Me encuentro acompañada de Mario Erramuspe. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar acá contigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, Mario, por venir. Le cuento a la gente que nos esté escuchando. Mario es de todo un poco. Es actor, director, docente y también dramaturgo. En esta instancia viene porque está haciendo una dirección en este espectáculo que se estrenó el domingo. El domingo pasado. La Bohemia se llama. Sí. Es una obra de Carolina Olivera, que supongo que conoces a Carolina porque ella te habrá dado el texto. ¿Cómo llegaste a este...? No, fue increíble. Yo soy una persona muy pedigüeña para pedir texto. más en la pandemia. Viste que en la pandemia uno como que estaba con ganas de hacer cosas. Estábamos un poco parados ahí. Sí. Y a Carolina nos conocimos en una obra que actuamos juntos, que la dirigía Vicky Rodríguez, se llama Servicio de la Habitación, que hicimos en La Candela. Y ahí yo sabía que ella tenía el gusto por la dramaturgia. Y sabía que tenía alguna obra escrita, y le pedí a ver si me pasaba alguna obra de ella. Y me pasó esa que me gustó muchísimo. Y bueno, viste que al principio empezabas a trabajar, como diciendo, la posibilidad de hacerla. El hecho de estar trabajando en La Candela y ser parte integrante de La Candela es como que siempre estamos promoviendo futuros espectáculos. Claro. Y bueno, y estaba esa en carpeta, y bueno, la propuse, y después se propuso un poco también para qué época podría hacerlo. Hablamos un poco con Carolina y bueno, se armó el elenco y empezamos a trabajar. Entonces, contexto pandemia, ¿tenías ganas de hacer algo o te agarró la pandemia? El tema es que en pandemia se nos cortó un montón de cosas. Claro. En pandemia se nos cortó, sí, teníamos algún proyecto en La Candela. Sí. Que estábamos por ensayar para comenzar a trabajar, y eso quedó trunco. Después había también proyectos a futuro en ese año que también no se podían hacer. Y teatro no podíamos hacer nada. Claro. A no ser algún rodaje ahí que estaba en la vuelta. Vos sabrás. Y nos quedamos ahí con ganas de seguir. Bueno, sabemos que muchos compañeros artistas que sobreviven solamente con el tema del arte, claro, se complicaron muchísimo porque no tenían su entrada a su trabajo. Y bueno, todos sabemos que fue muy difícil. Sí. Pero ahí también era como el hecho de autoinventarse y empezar a trabajar a futuro. No sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, y ahí estaba el hecho de por lo menos empezar a traer material como para ver después qué íbamos a hacer. Y ahí era, yo creo que en pandemia fue una época que leí la mayor cantidad de textos de compañeros y de nada, y bajaba por internet y pedía. Tengo a algunos dramaturgos, amigos argentinos, que he hecho algunas obras que también le pedí. Sí. Que ahora tengo como 25 obras para hacer. Pero esta es como la primera, la Bohemia. Sí, esta es como la primera. Esta fue la elegida, digamos. Claro, sí, claro. La seleccionada entre el montón. Exacto. De Carolina Olivera, repetimos. ¿Y es la primera vez que dirigís a Caro, por ejemplo? A Caro, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Fuimos compañeros. Claro. De elenco, pero no, nunca la había dirigido. Y comentame, Mario, un poco de esta obra, de por dónde va. Bien. La Bohemia trata de, por decirlo de alguna forma, de el cuento de un viaje. La protagonista vuelve de París. ¿Sí? Y vuelve con todos sus cuentos, su historia, a contarle a sus dos hermanas, que sus dos hermanas son polos muy opuestos. Pero la protagonista, estoy tratando de contarlo sin spoilear nada, la protagonista... Su versión de lo que cuenta está agarrada en su imaginación de las cosas, y como lo va contando a la forma teatral, también estamos viendo qué es lo que está contando. Incluso su cuento no es la protagonista, o sea, es protagonizada por otra. Ella se ve como un personaje distinto a lo que es ella. Y obviamente no es protagonista de su propia vida y lo que le está pasando. No quiero contar los personajes como van, pero ella vive su mundo fuera de una realidad. Entonces, fuera de esa realidad, nosotros vamos a ver en el espectáculo teatral, ¿sí? ¿Tá? Que vamos a ver como tres lugares distintos, uh-huh. ¿no? Un lugar esotérico, en real y el imaginativo, uh-huh. o sea, lo que cuenta. En base a eso, la protagonista va contando y va formando toda su vivencia uh-huh. de lo que es su vida y dentro de su vida lo que va contando, uh-huh. todo lo que le sucede en ese viaje, digamos, que también es algo más simbólico, que no es solamente un viaje a París, uh-huh. sino es que se anima uh-huh. ¿Y esos tres espacios se identifican bien, o como que el espectador dice, ¿qué está pasando? ¿Esto es real? ¿Esto es parte de lo que está contando? ¿Imaginario o qué? Bien, yo creo que... Espero que sí. ¿Sí? Sí, uh-huh. te puedo decir que sí. ¿Sí? Sí. Al principio... Perfecto. Uno, es como toda la historia, o sea, yo no te puedo contar todo de entrada, uh-huh. primero porque no tendría la capacidad de hacerlo, uh-huh. y segundo, o sea, no tiene gracia si te enterás claro. enseguida, a los 5 minutos sabes de qué va y todo claro. lo que pasa, no tendría gracia uh-huh. quedarte a ver la obra. A medida que transcurre la historia, uh-huh. uno se va dando cuenta y va atando, y acá uh-huh. le pasa tal cosa... Igual, de todas formas, el texto está muy claro uh-huh. para ir contando y va ganando qué es lo que va pasando con este personaje. Perfecto. ¿Y sería un género de comedia? Mirá. Tiene de ambas, quizás. Sí, porque la comedia es, lo hablábamos ayer y todo este tiempo venimos con... Porque la comedia es algo muy amplio, ¿no? Ajá. Tenés la comedia de la carcajada, la comedia... ¿Sí? O sea... comedias entra dentro del género comedia, pero uh-huh. no solamente comedia, claro. hay un drama, hay una historia, uh-huh. no es la típica comedia que vos vas con el chiste, claro. puesto, no está, uh-huh. eso no está, sí está la situación uh-huh. Que te causa gracia, pero uh-huh. de la vida misma, de lo que nos pasa, claro. y lo que le pasa a este personaje. Uh-huh. Lo podemos llamar comedia, uh-huh. Pero también puede hilarse para otro género. Puede ser que tenga algo más discursivo, como para que la gente no solo la pase bien y se divierta con algo de la situación, pero también pueda reflexionar, como irse pensando. Sin lugar a duda, uh-huh. sin lugar a duda. Es de ese estilo de obras, y me pasó a mí cuando leí el texto, que uno queda enganchado uh-huh. y queda pensando en un montón de cosas. O sea, habla mucho del ser humano, uh-huh. de lo que somos, de cómo nos comportamos, de cómo encaramos nuestra vida, de uh-huh. los miedos, está latente el miedo uh-huh. de vivir, de jugársela, ¿sí? de aceptar cosas, uh-huh. de despegarse de los vínculos. Uh-huh. Entonces habla mucho del ser humano, claro. y de las emociones. Yo creo que es una obra, el texto uh-huh. maneja mucho las emociones de los vínculos y del ser, el ser humano en sí, ¿no? Perfecto. Entonces, Mario, ya que me estabas comentando esto, tenía una pregunta para hacerte, que era, ¿cuál fue tu primera impresión al leer el texto? Yo creo que te atrapó totalmente, te volvió loco. Vos sabés que primero es una obra que tiene mucho romanticismo. Ajá. No es ese romanticismo de la pareja romántica, uh-huh. sino ese romanticismo que se da en lo que es la vida, ¿no? O las situaciones, uh-huh. va hacia el lado romántico, ¿sí? sin ser ese romántico meloso. Y yo hace años que tengo ganas de encarar una obra por ese lado, uh-huh. en ese entorno. Como mi habilidad para escribir no me lo lleva para el lado romántico, enseguida lo llevo para otro lado, uh-huh. Necesitaba así... alguien que tuviera la capacidad de escribir uh-huh. por ese lado y me cautivó sí, uh-huh. el texto de Carolina, porque no es solamente eso, sino tiene un montón de cositas. Uh-huh. Cuando la vayas a ver, te vas a dar cuenta. Ah, bueno, ya me estás invitando, por Mario. Supuesto, ¿no? A mí y a la audiencia. A mí me está atrapando igual, te digo, ¿sí? Bueno. A primera impresión. Entonces, bueno, también llegó en un momento justo, digamos, la obra, porque estabas buscando algo así, entonces... Fue como una casualidad. Sí, hace años que la vengo. Que vengo como diciendo, pero más por ese lado. Viste que no te das cuenta ajá. cuando te atrapa algo y, uh-huh. y tampoco te das cuenta bien qué es. Sí. Porque también está el texto y después tenés que llevarlo al escenario. Ajá. Y al llevarlo al escenario, tus actrices, tus actores te tienen que comprender y muchas veces vas por un lado y dices, no, pero esto no es lo que yo quiero y lo quiero llevar para ahí. ¿Cómo, cómo lo presentás? ¿Cómo lo planteás? ¿Cómo haces para que el público se vaya conectando con la historia y con lo que querés transmitir? Entonces también tiene todo eso, o sea, me atrapa el texto y después había que llevarlo por ese rumbo. Y de una forma que no sea que sea entretenida, claro, pero a la vez que te vaya llevando por las emociones que vos querés transmitir. Totalmente, hubo que hacer como un trabajo muy fino, digamos. Sí, sí. Y lo que te pasa es que cuando estás haciendo este tipo de trabajo, te acostás y seguís pensando. Claro, te está en la cabeza todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Y los personajes van cobrando vida y que, no sé, solo, es como automático lo que te pasa. Mario, vamos a mencionar al elenco, son seis. No, ¿para qué? Te dejo a ti decírselos, a los nombres. Bueno, mirá, tenemos a Laura Ruggeri, después tenemos a Elena Brancati, Carolina Olivera, Natalia Melonio, Diego González Saboya y Alejandra Hernández. Perfecto. No me faltó nadie, ¿no? No, los seis están ahí. Los seis. Ahí tenemos a Alejandra, Carolina y Laura serían las hermanas. Ajá. Elena es la mamá. Ajá. Y tenemos esos dos personajes que aparecen. Natalia Melonio, que sería como una Marta 2, ahí le estoy adelantando un poquito. Ajá. ¿Tá? Marta 1 sería la protagonista y Marta 2 es como la otra. Claro, la otra. ¿No? La otra. Y Aniceto tenemos. Y Aniceto, que sería... Diego González, que es ese personaje que aparece en París. Perfecto. Ahí ya te adelanté un montón de cosas. Sí, un montón, pero no hay spoiler aún, yo no me imagino mucho. No, estoy tratando de no contar muchas cosas, pero ya, por lo menos deformé la familia. Difícil, sí. Es difícil lo que pido. Mario, te iba a preguntar si tuviste que hacer un proceso de casting, de selección, ¿cómo fue conformar el elenco? No, fue... Conocí a cada una de las actrices y a Diego, que es el actor, aparte compañeros de La Candela, que nada, más o menos fui formando en mi cabeza y llamando a las actrices según lo que yo creía que podían funcionar en lo que yo ya había leído. En el caso de Carolina, que es la dramaturga, la autora, fue como una invitación, quizás hacía un tiempo que no estaba actuando. Y yo conociendo como es como actriz, porque habíamos sido compañeros, la invité, digo, ¿qué te parece si vos hacés una de las hermanas? Me dice, ¿te parece? Bueno, está, probamos y está bárbaro, funcionó genial. Y bueno, a veces también el casting lo haces cuando estás como diciendo, bueno, está, no sé, ver, probando cosas. Yo en mi cabeza ya tenía como todo armado. Después como que se te desarma un poco en el trabajo y volvés y atás y volvés a trabajar y ves cómo llevas este personaje y potenciás lo de una actriz o del actor, lo potenciás para ese personaje. Claro. Entonces como que vas haciendo fusionar las cualidades de actorales de cada uno con el personaje. Tenías entonces bien visualizado más o menos a quién querías. Sí. Perfecto. Sí, lo tenía, sí. Perfecto. Entonces, Mario, ¿tenés idea de cómo surgió la idea de la obra mismo por Carolina? ¿O mirá, es una incógnita? No es una incógnita. Sé que nace a través de un taller que hace Carolina de dramaturgia en Buenos Aires, si no me equivoco, y empiezan a trabajar en ese proceso y surge como un trabajo de taller, digamos, ¿no? Entonces fue algo así, un taller y... Vamos a tener que traer para preguntarle. Sí, pero... es que hubieran venido los dos. Sí, ella no quería venir a este programa porque estabas vos. Y... Mario, ¿hubieron modificaciones en el texto o fuiste bastante fiel? Fui bastante fiel, sí, fui bastante fiel. Incluso el hecho de que estuvo Carolina... Sí. Yo a Carolina primero la invité para que fuera asistente de dirección. Sí. Justamente porque quería también controlar de que no me fuera demasiado. Claro. Obviamente, se va adaptando ciertas cosas, uno va agregando y sacando algunas cositas. pero sí, se fue muy fiel al texto. Uh-huh. Y el hecho de tener la Carolina y aparte después como parte del elenco, era como más tranquilo para mí el hecho de que si había alguna cosa que no iba, ella lo iba a decir, incluso siempre estuvo al lado como para decir, ¿te parece? ¿Vamos bien por acá? Y bueno, entonces fue como, sí. O sea que fue un trabajo de equipo. Claro, perfecto. Sí, tal cual. ¿Hace cuánto vienen ensayando? Nosotros, el tema de los tiempos, no sé, ponele 4 meses, 3 meses. Claro, sí. Es un montón igual. Sí, porque al principio empezamos a trabajar y nos empezamos a juntar una vez por semana. Ajá. A medida que nos acercábamos, íbamos agregando un día más. Ya las dos últimas semanas era todos los días. Ajá. Pero estuvimos todo este tiempo trabajando, yo sé, nos juntamos una y después dos veces por semana. Claro. Para que no se hiciera pesado para nadie, y aparte teníamos ese tiempo para cumplir en la fecha de estreno que teníamos previsto. Y tal. Lo que pasa es que tampoco, si vos ensayás mucho, ¿sí? es contraproducente cuando tenés la fecha de estreno es larga. Lo mismo pasa si falta poco y ensayás poco, obviamente vas a llegar. Pero creo que llegamos bien, llegamos con el tiempo justo. ¿Y cómo sería contraproducente? ¿Que uno se agobia de la obra? Sí, sí. Me pasa a mí como actor. Claro. De repente capaz pasarla mucho, uno ya se... Es como que ya está la obra. Ajá. Es como la comida. ¿Viste? Yo qué sé, vos podés hacer un asado y después que está en el fuego... O podés hacer, yo qué sé, no sé, vos que sos vegetariana, podemos hacer un morrón. ¿No? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Está, si lo dejas mucho tiempo en la parrilla, ya no queda rico. Claro, ahí claro. Tiene un punto. Lo mismo pasa con todo, me parece. Y una obra cuando está ahí, creo que es el momento de decir, bueno, es el momento porque aprovechás la ansiedad buena, no la ansiedad mala. Sí. Las ganas, el hecho de que está la energía perfecta para poder estrenar, porque se basa todo en energía también. Claro, claro. Entonces creo que estrenamos en el momento que teníamos que estrenar. Y vos también, habiéndolo visto como actor, pudiste decidir cómo ir, ya está el punto para... Sí, sí, sí. En un momento que obviamente aparecen los nervios, la ansiedad, lógica, sí, sí. Nos pasa a todos y en todas las obras. Que faltando 2 semanas, yo ya decía, llegamos perfecto, llegamos bien, sí. Llegamos bien, y ya sabiendo cómo íbamos, veníamos trabajando, o sea, era el momento y era el momento para estrenar. Siempre alguien te va a decir que falta una semanita más. Pero nada, ese miedito que nos da, esos nervios que nos da, que dice, ay, falta, es ya y... Y pero se estrenó muy bien. ¿Sí? ¿Cómo se vivió el estreno desde re tu lindo, lado? No, re lindo. Muy disfrutado. ¿El recibimiento de la gente bien divino, también? Divino, divino. Y las críticas, aparte... Ajá. Eso siempre está. Sí. Hay momentos muy emotivos. Ajá. Que el público lo agradeció, ¿sí? lo disfrutó. Uh-huh. Y entonces también eso te lleva a que decís, bueno, está bárbaro, se logró. Y hubo muchas risas también que no la esperás, porque no es una comedia que se vayan a... Vos decís, esta comedia es el chiste y a reírse. El chiste no está. Claro. Surge de situaciones de humor o de pequeñas cosas que pasan en la vida, y la risa funcionó un montón, incluso en momentos que no teníamos ni idea que iba a, claro. que iba a pasar. Es re loco cuando pasa eso de que se ríen en un momento que jamás en un ensayo de nada no lo veías como un chiste y la gente capaz se lo toma en gracia. Tal cual. No, había cosas que yo sabía que estaban marcadas o aparecían en el texto, pero que era simpático que iba a pasar. Claro. Y después uno que está mucho tiempo ensayando una obra, perdés esa objetividad. Claro. No sabés, ya estás acostumbrado. O sea, sí. Te cuentan un chiste, te reís una vez, no te reís todas las veces que te lo cuentan. Totalmente. Igual a veces como que te causa gracia. Había puntos que... Lo que nosotros teníamos como puntos que causaban gracia, funcionaron todos. Pero después aparecieron otros que vos decís, pero mirá. y funcionaron bárbaro también. Buenísimo eso, entonces, ¿verdad? Nada, completito. Bueno, me alegra muchísimo entonces que les haya ido bien el domingo pasado. Y van a estar, ya lo decimos, para antes de mandar la tanda, todos los domingos, no sé cuánto tiempo, todos los domingos nosotros de este mes. Vamos a estar por octubre y noviembre. Octubre y noviembre. La Bohemia en el Teatro La Candela a las 19 horas. 19 horas. ¿Y cómo hace la gente para adquirir la entrada? Para adquirir la entrada tiene que llamar a un WhatsApp. ¿Sí? ¿No? ¿Lo tenés vos por ahí? Sí, lo tengo. ¿Querés que lo diga? Sí. 098-588-786. Exacto. Allí mando un número. Ahí llamás a... ¿Mensaje, digo? Ahí... No, te atienden. Ah. Y, llamada. Y ahí ya directamente reservas tu entrada. Perfecto. Después, para que yo... Por las dudas... Que no sea este. Por las dudas. Tenemos el teléfono 87, dijiste. Sí. 098-588-787. 86 no termina. 87. 87. Perfecto. Repetilo entonces, Mario. Es 098-588-787. Perfecto. Por allí entonces llaman o mandan un mensaje por WhatsApp y ya reservan su entrada. Y ahí estaría, ¿no? Pueden abonar en boletería mismo. Pues, sí, abonan en boletería. Y nada, siempre le pedimos que reserven la entrada porque para que no se queden sin lugar. Sí. Sabemos cómo es el teatro, tiene una capacidad de 98 espectadores. Ajá. Por suerte, la gente está yendo al teatro. Sí. Y simplemente para que no vayan y se queden afuera. Claro, claro. Es re lindo agotar y tener el público se quedó afuera, pero no, a mí no me gusta. A mí me gusta que la gente que va entre. Y que vayan por lo menos una media horita, 15 minutos antes. Perfecto. Por lo menos para que puedan entrar y no estar... Perfecto. Así que no se rifen al día mismo en la puerta porque, no se sabe. No conviene. No conviene. Sí, perfecto. Exacto. Y Mario, hubo... Ya entrando de vuelta en modo director, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo hubo libertad para la creación de los personajes, para que lo encarnaran, o fue algo más pautado? No, a mí me gusta que propongan. Ajá. ¿No? Porque primero, yo estoy como director porque soy actor. Sí. Y lo de ser director es como un accidente que se va dando. Es como el jugador de fútbol que después termina... siendo director técnico, y tiene que hacer un curso para ser director técnico, directamente por su experiencia te va llevando, y lo que vos marcás es tu propia experiencia, claro. ¿No? Entonces siempre a los compañeros y las compañeras que trabajan conmigo y que me toca dirigirlo, digo, o sea, yo soy el que está de este otro lado y el que los ve, o sea, no sé más que ustedes, o por lo tanto, o sea, las propuestas mías son discutibles. Y la propuesta de ustedes son siempre bienvenidas porque cuanto más ideas tenemos podemos ir trabajando mejor. De repente pasa que por ahí probamos y no funciona y tenemos que tener la sabiduría de decir no, mirá, esto no está funcionando y no quedarnos con un capricho porque dicen no, pues ya estamos trabajando por este lado, vamos a hacer que funcione. Pero fue todo muy ordenado, ¿sabes? Y yo lo que hacía era marcarles una propuesta de personajes y en base a ese personaje buscar la típica historia del personaje, ir viendo, ir buscando, probando. Está también el hecho de probar con acciones, ¿tá? Yo qué sé, las acciones para mí le dan ese orgánico. Sí. Yo lo que busco en un personaje es que sea natural, es que sea real, porque cuando nosotros hacemos una obra de teatro, nosotros estamos contando una historia y estamos tomando al público de cómplice. El público lo que te está diciendo es, dale, yo en ese ratito que vaya te voy a creer lo que me estás contando. Yo sé que es mentira, pero vos tratá de que todo lo que me cuentes sea lo más cercano posible de la realidad. Claro. Entonces, yo qué sé, nada, a mí me gusta, por ejemplo, si van a tomar un vaso de agua, que realmente tomen agua. En este caso, se toma, se come y realmente pasa. También está el oficio del actor, que obviamente se va a cuidar lo que está comiendo y eso, porque tiene que hablar, cómo toma, y obviamente está en riesgo de que se puede caer, de que se puede romper, y, claro, está, y va a estar la solución, uh-huh, como pasa en la vida misma. Uh-huh. O sea, que sea lo más parecido a eso. En base a eso, ¿tá? Que todo suceda de la forma más natural y orgánica posible, uh-huh, lo que pueden ser esos personajes. Uh-huh. Ah, me parece muy interesante todo lo que estás diciendo, Mario. Me como que encuentro cierta, fue así, es verdad, y me parece como re loco. Afirmás ahí, sí. Mario, no sé si me quedó algo más para preguntarte con respecto a la obra, pero también me gusta conversar un poco sobre ti para que la gente también te conozca. Nada muy muy intrometido en tu vida, tranquilo, no voy a indagar mucho. No. Ah, bueno, pero no sé si querías decir algo que se me escapó, quizás. ¿De la bohemia? Sí. Nada, que es una obra que tiene un horario divino, hermoso. Ajá. Es a las 7 de la tarde, sí, de un domingo. Dura una hora. Sí. Creo que es un tiempo que está re lindo. Uh-huh. Y es una obra que tiene humor, que tiene amor. Sí. Es muy emotiva. Uh-huh. Y que nos hace analizar desde el texto. Nos va llevando por un lugar que está bueno replantearnos un montón de cosas. Claro. No te digo que es una obra que te va a cambiar la vida, pero que te va a hacer pensar cuántas cosas nosotros dejamos de hacer por miedos, por caprichos, por no tener el coraje, uh-huh, de ser nosotros mismos o de aprender a vivir. Eso está todo en la obra. Pero tampoco va a tener ese mazazo, uh-huh, ¿tá? Intelectual, de que voy a ver una obra y voy a recibir todas estas recomendaciones para poder vivir. O sea, claro, vivimos todo, uh-huh, y no necesitamos esa recomendación. Pero, uh-huh, creo que está, es linda porque también es, vamos a tener el humor, pero también vamos a tener como eso lindo como para acercarnos un poquito, uh-huh, más a nosotros mismos. Está bueno que una obra tenga como, por así decirlo, un objetivo de que el espectador va, lo ve, pero el teatro es efímero, ¿no? Es ese momento. Exacto. Pero quizás deja algo que el otro se va y lo deja resonando en la cabeza, quizás, o hace, bueno, que lo hable. Sí, sí, está eso, ¿no? Uh-huh. Incluso el público que fue, personas de nuestro entorno, uh-huh, que al otro día te comentaban la obra, y eso es divino, que al otro día te comenten la, está, obra, buenísimo, es porque siguieron pensando en la, ajá, obra. Totalmente. Entonces, eso para mí es, uh-huh, es genial, ¿viste? Uh-huh. Totalmente, Mario. Entonces, bueno, La Bohemia, repetimos todo, vamos a atomizar, ¿no? La Bohemia en el Teatro La Candela, domingos, 19 horas. El número de reserva, 098-588-787. Y nada más que agregar. No, nombrar a los técnicos, Teresa. Ah, sí. No sé si lo tenés ahí vos. Lo tengo, pero no tan a mano como vos, así que... Bueno, perfecto. Bueno, contarles que el vestuario es de Teresa Cruzado. Sí. Tenemos la escenografía es del Teatro de la Candela. Uh-huh. El maquillaje de Paola Marrao. Uh-huh. ¿Qué nos está faltando? Coreografía, dice por aquí. Coreografía Maite Bachmann, uh-huh, que es una compañera que ahora justo en este momento no está en Uruguay porque está compitiendo a nivel internacional, ah, representándonos, buenísimo, en el tango. Uh-huh. Martín Moreto fue el que nos hizo el tema de la música. Sí. Tenemos a los compañeros de La Candela. Diseño de vestuario, ya comentaste. Sí. Diseño de luces. El diseño de luces es Nicolás. Ausarbeuer. A ver, de vuelta. No sé si Ausarbeuer. Muy bien. Y después, y nada, estaba tratando en este momento, por eso me quedaba trancado, de ver si yo podía llegar a leer la reseña. Ah, buenísimo. Sí, para que sea más claro. Sí. ¿Querés que la lea? Sí. La comparto. Sí. Un viaje a París, un vino, dos vasos descartables y el amor. Maldito cliché. La idea de una película romántica con tintes oscuros, los vínculos insanos, el apego, la música que acompaña. Dejar de ser espectadores y ser protagonistas tal vez sea una buena idea. ¿Qué te parece? Atrapante, atrapante. Yo le recomiendo esta obra antes de haberla ido a ver. Este, me la juego y porque sos vos, Mario, porque sos vos. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. Y bueno, nada más que agregar, entonces ya comentamos todo el equipo, gigantesco también. Sí, un viste, gran laburo. Hay un gran laburo también antes y, uh-huh. y después de, ¿sí? de acá tengo la. Antes, porque se empieza a trabajar mucho antes de que el público la vea, ¿no? Sí. Me falta bueno, las fotografías son de Alejandro Persichetti. Uh-huh. Y tenemos también que toda la parte de la escenografía, del armado de la escenografía, lo hicimos con Agop de Davedian. Sí. ¿Está? Que es compañero de La Candela, que aparte. Él hace la parte también de cabina en sonidos y, uh-huh. y luces junto con Nico. Uh-huh. Entonces, tenemos mucha gente. Bueno, Sebastián Amestoy, que hizo el dibujo de un café, ajá. que después lo vas a ver, ajá. parte de la escenografía, que ¿sí? es un dibujo de un café donde sucede la parte de París. Y como ves, hay mucha gente. Bueno, vos lo sabés, hay mucha gente. En el detrás. Vinculada uh-huh. en todo lo que es el trabajo de una puesta en escena. Totalmente. Y después toda nuestra familia, ¿no? Uh-huh. Que nos bancan el tiempo que estamos fuera de casa para trabajar, para uh-huh. estudiar letra, para lo que sea, ¿no? Uh-huh. Ir a buscar también. A su ser querido, llevarlo. Bueno, han pasado un montón de cosas uh-huh. que están buenas. Uh-huh. Bueno, Mario, entonces, ahora sí, nada más que agregar, no se me escapó nada. No, nada, viste, yo estaba más o menos ahí, no quería que se me escapara nadie. Perfecto, perfecto. Entonces, también un saludo le mandamos a todo el elenco y todos los que integran, bueno, el armado, la escenografía, difusión, fotografía y demás. Y, bueno, Mario, te puedo preguntar, no sé cuánto tiempo nos va a dar, porque tenemos poco tiempo en realidad, sí. pero alguna cosita para que la gente te conozca. Por ejemplo, básico, ¿dónde te formaste para que la gente bueno, sepa? En La Candela, uh-huh. en La Candela, sí. y después como que me fui despegando diferentes tipos de talleres, me incliné más para el lado del cine, uh-huh. y después volví de nuevo al teatro, uh-huh. y era como, yo tuve como un alejamiento desde el 92, uh-huh. si seré viejo, y arranqué de vuelta en el teatro en el 99. Uh-huh. En el 99 hago mi primera dirección de mi primera obra que escribo en el Teatro El Tinglado. Ah, mirá. Sí. Y y ahí es como que desde el 99 en adelante, uh-huh. hasta la fecha, nunca dejé de hacer. No paraste. Teatro. No paré. Qué interesante, porque quería preguntarte también cuál fue tu primera dirección. Entonces, en el 99. En el 99 fue una obra que escribí que se llamaba El Viaje. Ajá. La escribí y la dirigí. Ajá. De rostro nada más. Sí. Sí. ¿Y cómo te fue? Me fue bien, ¿sí? Yo re feliz. Ajá. Digo, hoy uno vuelve para atrás y un montón de cosas que hice sin saber. Uh-huh. El hecho de haber dirigido sin tener mucha sin tener la experiencia. Claro. La única experiencia que tenía era la escuela y el ser actor nada más. Claro. Me llevó a después a hacer talleres, uh-huh. ¿no? Entonces uh-huh. me metí en muchos talleres de actuación y de dramaturgia, de uh-huh. literatura. Entonces te vas llevando por ese camino. Uh-huh. Como que cursaste por varios lugares. Sí. Perfecto. Mario, ¿hubo alguna, no sé, algo, alguien que influyera en tu decisión de lo que querías dedicarte? Sí, increíblemente. ¿Sí? Darío Victory. Ajá. Darío Victory, no sé si lo tenés. No. Actor argentino, uh-huh. famosísimo, muy conocido, que cuando yo era niño pasaban un programa de televisión que era teatro, sí. televisado. Ajá. Y el protagonista era Darío Victory. No me acuerdo cómo era el programa, si era algo de Darío Victory, si no, el teatro de Darío Victory o En Escena con Darío Victory, algo así. Si lo buscamos, lo encontramos. Ajá. Y me encantaba. Ajá. Me encantaba. Nunca había ido al teatro. Yo era chico, vivía en Paysandú. Y era lo que nos llegaba a través del Canal 7 de Buenos Aires. Ajá. Y eso fue lo primero que vi de teatro, uh-huh. era a través de la televisión. Fue un disparador. Fue un disparador, uh-huh. sí, exacto. Y ahí era como que me gustaba. Uh-huh. ¿Y pasó mucho tiempo desde que iniciaste en teatro, por ejemplo, te acercaste o...? Porque lo que pasa es primero en Paysandú me empecé a conectar con amigos que hacían carnaval. Claro. Amigos que hacían teatro, uh-huh. Pero yo hasta los 16, 17 años, yo estaba ahí entreverado, pero no hacía nada. Uh-huh. Y cuando vengo para Montevideo, el primer contacto que hago con un amigo es empezar a ir a La Candela. Uh-huh. Cuando de La Candela no estaba donde estaba ahora, sino claro. que estaba en 21. Uh-huh. Y ahí es como que me familiarizo más con lo que es el teatro uh-huh. tradicional, ¿no? Uh-huh. Va por ese lado. Mario, esto siempre lo pregunto, pero es que soy curiosa de ese lado. Entonces, la primera vez, pero primerísima vez que subiste, no sé si a un escenario, pero te acercaste a lo que sería actuar. La obra se llamaba El Príncipe Feliz. Príncipe Feliz. Wilde. Esa fue tu primera vez. Sí, hacía de golondrina. Ajá. Viste que muchos hacen de árbol, yo hacía de golondrina. Árbol número 14. Sí, claro, exacto. Sí. Y eso fue en. Lo primero que hice en Paysandú. Ajá. Y en Montevideo lo primero que hice fue, creo que fue en Arteatro. Ajá. Que una obra, Vampiro se llamaba. Sí. Que la dirigía Daniel Domínguez. Uh-huh. 90 y pico. Ajá. Sí. Perfecto. Bueno, Mario, me encantó la entrevista. No, a mí también. Tenerte muchísimas aquí. Gracias. Bueno, me gustaría que en algún otro momento, que sé que andás como en otra cosa, en un proyecto futura obra, sí, que todavía no sabés muy bien. Que hoy va a ser mismo, para este año. Va a ser para este año y hoy mismo te vas a enterar de qué trata en sí, realidad. Sí, una locura una eso. Una locura, sí. Viste que no podemos estar tranquilos. No. Te voy a contar algo de La Bohemia. Sí. La Bohemia también hay alguien que canta. Ajá. O sea que se van a llevar esa sorpresita. Ah, también, mira. Que canta muy bien, que se llama Natalia Meloño. Ah. Y canta también Elena Brancati. Uh-huh. Como para spoilear algo, si no nos vamos demasiado tranquilos. Perfecto. Mario, entonces nos despedimos. Muchas gracias a la gente por escucharnos. Y algo más. Un fuerte abrazo y un beso grande a Valeria Soca, que es nuestra productora. Perfecto. Que la dejé para lo último. Ajá. ¿Tá? Que es la que hace toda esta movida uh-huh. y nos apoya con todo esto. Totalmente. Entonces, un saludo para todos ellos. Gracias, Mario.